Eso es valiente, eso es valiente. Diego, vamos a darle otro tirón a esto, hijo. Matías, vamos a andar un poquito, Todo por igual, valiente. Al cielo siempre, con pasión. ¡A este! Vamos a arrancar con el corazón, eso es.